Y buenas tardes. Vamos, yo voy a hablar más bien respecto al aspecto cultural dentro de todo este planteamiento tan interesante que se está dando en estos dos días. Y agradezco yo también muchísimo la invitación. Muchas gracias, Matías, muchas gracias. Creo que todos estaremos de acuerdo en que en el país que vivimos requiere, bueno, estoy hablando de México, pero siento que en muchos de nuestros países requerimos de una transformación. Este país requiere transformarse, renovarse, renacer. Si queremos que las cosas cambien, tenemos que pensar, trabajar y actuar de manera diferente. Sería ingenuo pensar que simplemente con la llegada de la izquierda a la presidencia de la República, las cosas van a cambiar. Se requiere una verdadera transformación colectiva para que el cambio se concrete. Y para lograrlo, necesariamente debemos recurrir al arte. En él encontraremos la clave para elegir hacia dónde nos queremos encaminar, no hacia dónde nos quieren llevar. ¿Por qué el arte? Porque el espíritu del arte es el que tiene la capacidad y el derecho de renombrar las cosas y resucitarlas para volverlas a colocar en la realidad mediante el ejercicio de la transformación. El espíritu del arte es lo único que nos puede ayudar a imaginar un nuevo país, una nueva sociedad, un nuevo mundo. Lamentablemente, los gobiernos de derecha, y tengo que reconocer que a algunos de izquierda también, no les interesa promover las actividades artísticas, debido a su inherente carácter imaginativo y transformador. No vaya a ser que por ahí alguien imagine un mundo sin partidos políticos y sin diputados corruptos. El arte propicia la unión, la conexión, el trabajo en equipo y de manera natural muestra lo que el espíritu del hombre es capaz de alcanzar cuando trabaja de manera conjunta. El arte nos conecta con un mundo de posibilidades infinitas donde no hay significados únicos, en donde uno puede dejar de ser uno y ser todos al mismo tiempo, donde uno puede traspasar la mera funcionalidad de las palabras para convertirlas en poesía, donde uno puede descubrir novedosas maneras de reinventarse y de reinventar su realidad, donde uno se convierte en el hacedor de milagros, donde una manzana se convierte en pie y una ola en violín. Ante un sistema que se empeña en ponernos a competir a los unos contra los otros con la intención de obtener mayores ganancias económicas, es nuestro deber privilegiar actividades que promuevan la unión y la participación colectiva para que ya nunca más nos sintamos alienados, separados, ignorados, confrontados. Ante una cultura de la ilegalidad, de la corrupción, de la impunidad, debemos rescatar el arte como una forma de vida. El arte como uno de los más bellos recordatorios de que los seres humanos somos algo más que simples consumidores. El arte como una de las formas más efectivas para la recuperación de lo que somos. El arte visto como un esfuerzo compartido que incluye e invoca la memoria de una cultura entera. Por lo tanto, debería ser nuestra preocupación no solo que la gente tenga acceso a las salas de concierto, ni a los teatros, ni al cine, ni a las bibliotecas, ni a los museos, sino que aparte, ellos mismos tengan la oportunidad de participar de una actividad artística y de esta manera recordar que son creadores, que todos somos creadores. Cualquier individuo es capaz de observar la realidad y de observarse a sí mismo en situación. Si a través del teatro, por ejemplo, le damos la oportunidad de analizar su pasado en tiempo presente y de imaginar el futuro antes de que les llegue, podrán visualizar cuáles acciones son las que tienen que tomar para dejar de ser víctimas de un sistema opresor y convertirse en entes actuantes de su historia personal, familiar y nacional, con lo cual finalmente estaremos contribuyendo a la transformación cultural y social de nuestro querido país. Cualquier manifestación artística certifica que no estamos aislados, afirma nuestra unidad y es en nuestra unidad donde radica nuestra libertad. El arte nos muestra personajes arquetípicos para que nosotros descubramos cuáles son los obstáculos que no nos dejan ser libres y nos ofrecen espacios en donde podemos ensayar mundos nuevos, muchos más justos y mucho menos dolorosos, mediante el juego eterno de la transformación. El carácter transformador del arte es lo que nos permite descubrir esa profunda capacidad dentro de nosotros y cuando lo hacemos nos convertimos en creadores, en dueños de nuestras elecciones y nuestro destino, y elecciones en los dos sentidos, ¿eh? El arte es un camino de sanación y de formación de carácter, y como tal es un medio de progreso y bienestar. La cultura es tan importante para la vida saludable de un pueblo, como lo pueden ser la seguridad pública, la educación o los sistemas de salud. Ahora bien, ¿desde dónde o a partir de qué se transforma uno? ¿En qué momento se traspasa esa funcionalidad de las palabras para convertirlas en poesía? ¿En qué momento uno deja de ser uno mismo para ser el otro, para recrear al otro, para representarlo en un escenario? ¿En qué momento el movimiento, la danza, nos remueve toda la energía de nuestro interior y nos permite conectarnos con vibraciones sutiles y poderosas que están más allá de nuestro cuerpo? ¿En qué momento la luz que capturamos se convierte en cine? Creo que cuando amamos, cuando ya no estamos solos, cuando formamos parte de un espíritu colectivo, cuando nos conectamos fuera del tiempo y espacio con otras voces, con otras presencias, con otros recuerdos, con otros sonidos y los hacemos nuestros. Y todo aquello que hace que dos cosas separadas se conviertan en una sola es un acto de amor. Una mirada que enlaza deseos es un acto de amor. Una caricia que une dos cuerpos es un acto de amor. Un beso que une dos bocas es un acto de amor. Un foro de análisis como este, que une dos o más mentes, es un acto de amor, mediante el cual todos alcanzamos una verdad que nos ilumina por igual. Si tomamos en cuenta que cada palabra que escribimos, cada imagen que proyectamos, cada danza que realizamos, cada música que tocamos, va a salir de nosotros para unirse y enlazarse con los demás, con otros oídos, con otros corazones, con otras memorias, y que recordar es un acto mediante el cual hago presentes miradas, caricias, besos, palabras. ¿Qué quiero hacer presente cuando me manifiesto artísticamente? ¿El odio o el amor? Si el arte me da la oportunidad de ensayar mundos nuevos y nuevas realidades, ¿por qué nos empeñamos tanto en hablar del odio, del miedo, de la muerte? ¿Por qué presentar como héroes en la pantalla a los que más matan, a los que más roban, a los que más lastiman? En otras palabras, ¿cómo pensamos encontrar amor en un mundo que hemos llenado de odio? ¿O qué es lo que pensamos encontrar en las miradas de los que acaban de ver fotografías de seres humanos decapitados, torturados, mutilados? ¿Alegría? ¿Amor? Cuando busco amor lo hago besando o golpeando. Me expreso artísticamente para golpear o para amar. Lo importante de la respuesta es la siguiente reflexión. Sabiendo que vivimos en un mundo que está profundamente interconectado, que todos compartimos el mismo aire, la misma agua, la misma tierra, pero también los pensamientos y emociones colectivos, como son el dolor, la tristeza, la indignación. ¿No sería saludable empezar a hablar más frecuentemente del amor? ¿Pero qué sentido podemos darle a esa palabra en un contexto como el nuestro, en que su sola mención mueve a tantas y tantas sospechas? En primer lugar, hay que decir que una cultura surgida y marcada por el materialismo y la competencia despiadada, siempre va a haber con sospecha la idea de una entrega humana gratuita, desinteresada, amorosa, pues. Por otro lado, creemos firmemente que una obra artística que se respete no debe tocar el tema amoroso. Igual que como nos negamos a considerar que la política tiene algo que ver con el amor. Al mundo de civilización y progreso en el que vivimos no le interesan las emociones. Es comprensible, dado que si una persona le interesara, le doliera o le lastimara lo que pasa a los indigentes con los que se cruza en su camino, no podría funcionar correctamente dentro de un sistema basado en la competencia feroz y el egoísmo. ¿A qué gobierno le interesa que un soldado sienta compasión por el enemigo al que tiene que aniquilar? ¿O a qué inversionista le agradaría que una anciana se negara a vender una casa ubicada en un área altamente comercial porque en ella nacieron sus hijos? ¿A quién le importan los ríos, las casas, los monumentos históricos, los campesinos, los pobres, cuando está de por medio el desarrollo económico? Y por último, ¿a qué gobierno le interesa promover la formación de creadores cuando lo que quiere es repetir fórmulas y para eso solo necesita autómatas que ya no saben que son seres humanos? El arte tiene un carácter invocador. Cada imagen, cada palabra, cada sonido produce una emoción que establece un puente en la memoria y nos conecta con nuestro origen. Hay dos tipos de emociones, las que nos conectan y las que nos desconectan. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando la vocación narrativa de un escritor se impone la necesidad de demostrar que es más inteligente que los demás? Cuando lo que al escritor le interesa es reafirmar su superioridad intelectual, la literatura se convierte en un lenguaje más del poder. Este tipo de literatura está hecha para sorprendernos, para dejarnos fuera de un juego de entendidos que piensan que para que una obra artística sea importante debe apelar exclusivamente a la razón y debe estar lejos de la comprensión de las mayorías, pues si ellas la comprendieran estarían al mismo nivel intelectual del creador y en un mundo de competencia eso es inaceptable. Este tipo de literatura desconecta. En el fondo de este fenómeno está el egoísmo del creador, y no me refiero a una posible necesidad económica o un deseo de progreso profesional o de fama. Cada una de estas cuestiones sería un mal menor si no tuvieran como fondo una intención depredadora. No, estoy hablando de una literatura inmoral. No estoy hablando de una literatura inmoral, sino de la inmoralidad de escribir una literatura excluyente, que deja al ser humano fuera del alcance de sí mismo y que solo se compromete con el propio beneficio material o inmaterial de quien la escribe. Un escritor no comprometido produce una literatura que oprime a los lectores. Sería muy importante reflexionar en el carácter invocador y transformador del arte, tomar conciencia de que nos puede unir o separar, oprimir o liberar, y que una palabra de amor genera una onda expansiva que acaricia a miles y miles de personas, que une, que incluye, que vincula. La vida finalmente no es más que un cúmulo de recuerdos, de imágenes, de risas, de lágrimas, a través de los cuales adquirimos conciencia de lo que somos. ¿Y vale la pena vivirla? Definitivamente sí. A pesar del sufrimiento, a pesar de la tristeza, a pesar del robo de urnas, a pesar de los fraudes electorales, a pesar del aislamiento en que a veces podemos caer, pues precisamente en esos momentos es cuando nos preguntamos cuál es el sentido de mi existencia. Y es ahí cuando aflora una sola voz en nuestro interior, una voz callada, casi inaudible, que no se atreve a expresarse porque el resto del mundo le niega el derecho a afirmarse. En esos momentos de soledad, cuando el ruido del mundo queda fuera, es que podemos escuchar a nuestra alma que nos dice que el único y verdadero valor es el amor. Solo en la inactividad descubrimos que lo que nos mantiene con vida no es el recuerdo del coche que compramos, ni los deberes cumplidos, ni el tiempo que pasamos realizando trámites burocráticos, sino la esperanza de hacer todo lo que no hemos hecho. Decirle a la gente cercana lo que significa para nosotros. Darle un abrazo a un amigo perdido. Compartir una tarde de risas con nuestros hijos. Mirar una lluvia de estrellas. Dar un beso de amor a nuestra pareja. Amar, amar y amar. Estoy convencida de que el día que yo tenga que partir de este mundo, los sonidos y las imágenes que me van a acompañar no son la de mis archivos en perfecto orden, ni el ruido del motor de mi coche. Será la imagen de mi padre con los brazos abiertos para recibirme mientras daba mis primeros pasos. La del nacimiento de mi hija y de mi nieto. La de mi madre arropándome. La mirada de mi esposo. Los besos, las risas, los abrazos, las marchas de protesta, los abrazos fraternales en un zócalo.